Ahora vamos a escuchar una columna de nuestro compañero Matías Gianfelice que se denomina A 20 cuadras de la pena de muerte. Un anochecer cualquiera de otoño en algún barrio periférico del conurbano bonaerense, sin dudas es el pasaporte a una Argentina precarizada, destruida, violenta y desigual. Una Argentina que es producto de un capitalismo que cada vez da menos respuestas y menos soluciones para nuestro pueblo. El domingo 21 de mayo, a las 8:30 de la noche, en La Reja, ocurrió un asesinato. Un asesinato que tiene varias particularidades, sin dudas la más cinematográfica, es que quedó grabado, ya que ocurrió en una de estas paradas seguras de colectivo que tienen luces, tienen cartelería nueva y tienen cámaras de seguridad. En esa filmación se ve como una moto en la que viaja una pareja, que después se supo que era Lucas Mallea, el sargento de la policía bonaerense que trabaja en Ituzaingó, y su novia, son interceptados, son asaltados por otra motocicleta en la que van dos hombres. Se supo después que el ladrón que baja de esa moto y que intenta cometer el delito era Andrés Carbonell, un joven de 28 años, padre de una hija. En el video se nota como el sargento Mallea, que está de civil y que en ningún momento se identifica, frena la moto. Su novia baja, retrocede, él la frena totalmente, le saca la llave y se la da a Andrés Carbonell y retrocede también. Carbonell pone las dos manos en el manubrio para intentar arrancar la moto que está robando en ese momento, y en el video, en el que solo quedan el sargento, Carbonell y la moto, el sargento, sin dar la voz de alto ni identificarse, y por la espalda, toma posición y le pega un disparo a Carbonell, que tiene sus dos manos intentando acelerar y arrancar la moto. Ese primer disparo lo hace trastabillar y luego recibe tres disparos más de parte del policía. En el video llegamos a ver el segundo, el cual se nota que lo empieza a tirar al piso y después se supo por las pericias y por los propios testigos y declaraciones que le tiró dos tiros más cuando ya estaba en el suelo. Cuatro disparos, todos por la espalda, a una persona que no portaba un arma de fuego, sino que tenía dos fierros enganchados con cinta scotch, simulando una especie de arma tumbera, por así decirlo. El sargento Mallea, que fue detenido ya que él mismo llamó al 911 y fue liberado un par de días después, está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser miembro de una fuerza de seguridad. El fiscal de la UFI 8 de Moreno General Rodríguez, el señor Gabriel López, lo liberó el martes 23 de mayo, aunque no cambió la carátula de la acusación. Lo trágico del hecho claramente está marcado por la muerte de una persona de 28 años y por el accionar del policía. La novia del joven asesinado, de nombre Rocío, dio algunas declaraciones, muy pocas, a los medios, asumiendo que Andrés tenía un consumo problemático de drogas, que su entorno había intentado varias veces internarlo y que él no quería, y que lamentablemente cometía delitos que no lo podían sacar de ese camino. Y la chica dejó una frase que nos deja pensando, que es: hoy la juventud está en lo que vimos el domingo. una frase que refleja la realidad de muchos sectores sociales que viven en barrios como el del asesinato. Mallea lo mata a Carbonell en un barrio que, como describimos en la nota del portal, no tiene asfalto, no tiene agua potable, no tiene cloacas, no tiene gas natural, donde las casas promedian construcciones precarias y sin terminar, donde la lluvia, más que un alivio al calor, es un tormento para saber si no vas a terminar inundado o no. Un barrio como muchos otros del conurbano. Probablemente, porque también esa es otra cara de la realidad, Andrés y el otro muchacho que estaban robando, si lo hacían en ese barrio, iban a robarle a laburantes, a gente que quizás hasta tenía, como dijimos en la nota, menos de lo que podían llegar a tener ellos. Lo cual muestra la degradación social en la que estamos y el nivel de violencia cotidiano al que nos hemos acostumbrado. Quizás para ir cerrando esta columna, un tema no menor, más allá de que lo más importante es ver cómo sigue esta causa judicial, qué sucede y qué determina la justicia en relación a la situación del sargento Mallea y si se lo declara culpable de ese homicidio agravado o, como trata de instalar su defensa, si logra una calificación más leve, como podría ser la de excesivo uso de la legítima defensa. Pero decía, quizás un punto también bastante preocupante y que lo dejamos en todo caso abierto para seguir discutiéndolo, es la repercusión mediática, política y social que tuvo el caso. Enseguida hubo muchos referentes y referentas políticas que salieron a avalar al policía, a elogiarlo, a elogiar la actitud y a instalar desde su rol de políticos y desde los medios la necesidad de este tipo de respuestas. Una moto, una casa, un celular, una mochila, un auto vale más que la vida de otra persona. Porque quizás esa otra persona, si es un chorro, si salió a robar, si es un delincuente, quizás ni siquiera deba ser considerado persona. En Tramas publicamos una nota que tuvo una repercusión excesivamente violenta en las redes sociales. Esperamos que los debates que podamos seguir transitando en este tiempo nos permitan profundizar y transformar algunas de estas miradas para recuperar un sentido común que valore en primer lugar la vida ajena, y eso implica que la vida sea digna desde que somos chiquitos para todo el mundo y no solo para un sector, y que eso nos permita crecer con otras posibilidades y otras realidades.